Ya hace más de 20 días que vienen reclamando, protestando los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Capital. Esta es noticia de Explicit Online, otra protesta. Recrudece el conflicto en Capital. Municipales exigen a Suárez que aumente el básico de 1.300. Bueno, esto eran parte de las últimas novedades. Esta mañana justamente ya se recrudeció aún más la situación, tan desarrollada. Tomando medidas. Tomando medidas concretas ahí en la Municipalidad de Capital. Se han encadenado algunos trabajadores, bueno, exigiendo una respuesta inmediata, claramente que la merecen, al igual que la atención de un municipio que de básico le está ofreciendo 10.300 pesos a trabajadoras y trabajadoras que obviamente con ese sueldo no le alcanza absolutamente para nada, ¿no? Exacto, y por eso ahora nos vamos a comunicar con Alejandro Andrada, que es delegado de ATE en la Municipalidad de la Capital. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Ángel, Darío, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Contanos un poco un paneo de la situación y qué medidas están tomando. Bueno, mirá, nosotros hace ya 24 días que estamos en reclamo, ¿sí? Como bien decían ustedes, más de 20 días. Día y noche sin parar, Día del Padre, todo la pasamos reclamando por un sueldo digno, por dignidad, porque estamos muy, pero muy por debajo de la canasta alimentaria, porque somos esclavizados, porque nos maltratan, porque nos persiguen, porque nos amenazan. Estamos sufriendo, sí, hemos sufrido hasta llegar a esta instancia, ¿no? Donde compañeros decidieron en primera instancia encadenarse, sí, con denuncias de que se van a hacer una huelga seca, ¿sí? Donde se quieren coser la boca a los compañeros para mostrar de que si sus hijos no comen, no comen nuestros hijos, nosotros no tenemos por qué comer. Esto ha llegado a que el señor intendente todavía, recién salió el minuto ya, y no da la cara. Él habla con Soen, supuestamente. Tranza con Soen porque es un sindicalista que tranza con él, ¿sí? Y bueno, ustedes saben cómo es esa tranza, ¿no? Que ellos Soen, para aclarar ahí, Alejandro, Soen, el sindicato de empleados municipales, ¿no? Claro, sí, donde el señor Dugar Chapel, el secretario general, es concejal también de la patronal. Claro. Con eso le digo todo. Claro, sí. Y bueno, aquí estamos con mis compañeros, de preventores, tránsito, vivero, usín, bueno, todo completo, donde en primera instancia allá en la usín, no sé si ustedes así están todos enterados de la represión, donde ahí hubo gente de la mosquitera también, sí, aguantándonos. Sí, estuve yo, ¿te acordás que fue? Claro. Y que se armó el lío. Exacto, bueno, después pasó y nos agarraron en tránsito también y nos hicieron lo mismo. Uh-huh. La señora Erika Roja, porque el intendente nunca nos da la cara, siempre manda a la señora Erika Roja. Y la señora Erika Roja dice que ellos dicen que nos mandan a reprimir porque es como que nosotros nos metemos en la casa de ellos. Yo no sé si tendrán casas tan grandes, pero en lugar de nuestro trabajo nunca lo hemos tomado, siempre hemos dejado salir a la gente, igual nos mandan a reprimir. Tenemos videos y tenemos cámaras, testigos, donde nosotros no hemos tomado ningún lugar. Claro, porque ustedes están haciendo retención de tareas en el lugar, ¿no es cierto? Exacto, claro. Exacto. Uh-huh. Y no nos permiten ni hacer eso, nos quitan todo tipo de derechos. Por eso lo estamos viendo como una dictadura radical, una dictadura de los jefes contra los empleados, ¿no? Es muy triste esta realidad, yo le quiero decir a toda la audiencia que es muy triste. Ayer cobraron los compañeros y cobraron entre 9.000, 10.000 pesos. Es muy triste porque nosotros tenemos que llegar a casa, algunos pagar remedios, algunos pagar alquileres, y no te digo que no compramos ropa porque parece que Dios nos ayuda en eso, que no se nos gasta la ropa, pero bueno, no podemos comprar nada porque no nos alcanza, ¿no? 3.000 pesos para comer. Particularmente con eso, nomás. Alejandro, yo me acuerdo que cuando estuve ahí, habían compañeros tuyos que hacen 3 años que tienen los mismos botines para trabajar, que la municipalidad no les termina de comprar todo tampoco. Y después, otra situación que también me contaban era que ustedes tenían un sueldo hasta hace 2-3 meses. Llegaron a un acuerdo donde blanqueaban estos ítems en donde se ampara muchas veces el gobierno para no pagar todos los aportes que tienen que pagar, y es ahí cuando les bajaban el sueldo. Exacto. Habíamos llegado a un acuerdo donde el acuerdo paritario era que se iba a blanquear un ítem que era mayor dedicación y función crítica, pero que iba a estar por encima de lo que nosotros cobrábamos. Y cuando llegamos a cobrar, que lo pagaron cuando ellos quisieron, sí, una, pagaron cuando ellos quisieron, quedaron adeudando un mes, y encima lo pagaron mal porque ellos decidían qué porcentaje ponerte a vos y no respetaban el trabajo y la hora que vos ponías. Nosotros prácticamente trabajamos 10 horas por día y no cobramos lo que cobran, por ejemplo, yo te hago una comparación con un empleado privado, donde cobran 45 mil, 50 mil pesos, trabajando 8 horas, y nosotros trabajando 10 horas, llegamos a 12 mil, 13 mil como mucho, y según como el jefe quiera, ¿no? Porque se lo pone a lo que él quiera y te lo saca cuando él quiere. Ah, eso también, contanos un poco, ¿cómo es esa situación de que los apretan, que los apuran dentro de la municipalidad? Algunos compañeros, incluso entre mismos compañeros, explícanos un poco esto. Claro, primero empezaron los jefes a mandar a sus, ¿cómo te puedo decir? Ñoqui, le decimos nosotros, ¿no? Ellos mandan a los que nunca trabajan y ellos les pasan el día para decirnos que nosotros estamos mal, que nos van a echar, que dejemos de hacer esto porque esto no vale nada, que no nos van a dar nada, hasta llegar al punto de que quién es más hombre que el otro, ¿no? Y nosotros lo que no queremos es pelear pobre contra pobre, que es lo que quiere el Estado, que los pobres nos pongamos en contra de los pobres. Y amenaza de que nosotros hemos amenazado a compañeros, los cuales en ningún momento y nunca, viendo las cámaras y todas las cosas, hemos amenazado, al contrario, siempre hemos ayudado al compañero y siempre hemos querido que pueda vivir dignamente, ¿no? Porque también hay muchos que tienen miedo, ¿viste? Y queremos ayudarlo para que puedan quitarse el miedo y puedan ser libres en esta sociedad, más que nada. Alejandro, ¿cómo es la situación ahora ahí? ¿Van a seguir haciendo este reclamo ahí? Hay compañeros tuyos que se han encadenado, compañeros también. Y bueno, y también el apoyo, si han recibido apoyo y se esperan también que parte de la comunidad también los apoye en este legítimo reclamo. Bueno, nosotros primeramente agradecer a la comunidad, ¿no?, mendocina, porque ellos siempre se han ofrecido y nos han llevado muchísimo alimento no precedero para que nos mantengamos todos estos días con comida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá, desde que estamos acá, uno de los restaurantes nos trajo café a los muchachos que estamos encadenados, ¿no? Y bueno, como te decía más temprano, ¿no?, en primera instancia, los que estamos encadenados, vamos a seguir encadenados toda la noche, todo el día, toda la noche, y se va a ir endureciendo un poco más a un sentido de poca libertad que tenemos, ¿no? Si bien, como te decía, no comen nuestro hijo, no tenemos por qué comer nosotros, ¿no? Entonces puede pasar a algo más grave. Alejandro, es lo que el sindicato no quiere, esto es voluntad propia. El sindicato ATE, sí, ellos nos han apoyado hasta una cierta medida en conversación, en ayudarnos en las medidas de acciones que podemos, todo legal, ¿no? Pero esta decisión es propia de encadenarnos, la decidimos nosotros los mismos compañeros, y si hacemos algo más fuerte lo decidimos nosotros los compañeros. ATE no tiene nada que ver en esto de atarnos, ni encadenarnos, ni hacernos nada, ningún daño. Ellos no quieren que hagamos esto. Nos están diciendo que no lo hagamos, ¿sí? Pero nosotros por nuestro hijo queremos dar la vida y creo que por la familia lo merece. Bien, bueno, muy importante lo que nos contás, Alejandro, que bueno, que tiene que ver de la necesidad absoluta de ustedes de juntarse, seguramente ahí en asamblea, y decidiendo esta medida de fuerza, que obviamente no son nada agradables, ¿no? Porque hay que estar ahí, hay que cadenarse, hay que pasar la noche, hay que sufrir la persecución, la represión, pero bueno, uno viéndolo desde acá tampoco puede entender cómo un trabajador puede cobrar 10.300 pesos o el Estado puede pagarle eso a un trabajador, un sueldo de hambre, prácticamente, ¿no? Sí, no, la verdad es que esto es muy, muy fuerte. Y yo quiero agradecer de paso a la Mosquitera, porque en todos los momentos que hemos decidido parar, ellos siempre están apoyándonos y viralizando esto, ¿no? Pero la verdad que es muy fuerte lo que estamos viviendo. es muy fuerte. Algo que quieras contar como para redondear la nota y que con respecto a lo que están haciendo, cuánto tiempo van a estar. Mira, Ángel, Darío, yo les voy a decir la verdad, nosotros hemos decidido dar la vida acá por nuestra familia y fuera de que todo, de todo sindicato, fuera de todo lo que nosotros nos han ayudado a agradecer, pero estamos determinados a vivir todo, ¿no? A dar la vida por nuestra familia, a dar la vida por nuestros hijos, por los hijos de nuestros compañeros. Ya nos vamos a jugar todo y vamos a ir hasta el fin. No, hasta que este hombre no dé la cara, que no... Nada, Alejandro, no esperan algún tipo de respuesta, nada, no han tenido cero contacto desde estos... Tuvimos un acercamiento, como te digo, a Erika Roja, sí. Pero con el mismo verso de siempre, no hay propuesta, no le importó reprimir, pero no hay propuesta, para ella... No hay propuesta para el intendente, no hay propuesta, ahora no sé el gobernador, pero... Alejandro, el tema de el gobernador toma estas medidas en base a que él ya cerró un acuerdo con SOEM, con, ¿cómo se llama? Chapel. Sí. Con Chapel. Pero con ustedes hablaba Adriana Iranzo. Hablaba Adriana Iranzo que en algún momento se acercó a alguien, se comunicaron por teléfono por una propuesta, pero que nunca le respondió, nunca hubo un eco. Exacto. Todo es por teléfono y todo informal y todo dicho nomás, que se lo lleva la compañía telefónica. Una sola pregunta más y ya no te molesto más. Si nos podías aclarar, ¿Erika Rojas vendría a ser quién de parte de la municipalidad? Te la puedo hacer yo esa pregunta porque la verdad es la que sale al frente y creo que es una secretaria del intendente. Es una de las secretarias de ahí de la municipalidad. Pero no tienen certeza ustedes tampoco de quién es. ¿Qué función cumple específica? Claro, el tema es que ahí hay muchas funciones que no las conocemos. ¿Me entendés? O sea, una puede ser secretaria administrativa, una secretaria, no sé, la verdad que nos deja incertidumbre quién es, porque siempre nos atiende ella y habla por el señor Urrutiano Suárez y no da nada concreto. Es más, no sé si vos escuchás, ya está el helicóptero rodeándonos. Se escucha, sí. Sí, bueno, vamos a estar muy muy muy atenta, Alejandro. A la situación que están viviendo y bueno, acompañarlo desde acá y lo que necesiten para comunicar y difundir. Bueno, muchísimas gracias a la radio La Mosquitera, la verdad que siempre contamos con ustedes y siempre están. Y bueno, de mucha fuerza a la sociedad, le pedimos que nos ayuden pidiéndole a Dios por nosotros y bueno, que Dios se apiade de nosotros, ¿no? De cada uno de los trabajadores que estamos aquí sufriendo frío, sufriendo caras, a veces hasta insultos, pero estamos aquí por algo que necesitamos, no por una necesidad propia, sino una necesidad familiar, una necesidad de vida, ¿no? Más que entendible. Alejandro, fuerte abrazo. Gracias, Ángel, gracias Darío por todo lo que están haciendo por nosotros. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, indignación.